tu amor seguir sufriendo. Yo te pido que regreses a mi lado. Me desprecias porque solo hay quien te quiera y me dejas en el mundo abandonado. Eres linda mujer, no he de negarlo. En el mundo todo lo que hay termina. Si algún día tú regresas a buscarme, yo con gusto te daré la bienvenida. ¿Por qué me abandonaste? Sabiéndolo tanto que te quería, amor. Me abandonas porque sobra quien te quiera y me dejas con el alma hecha pedazos. Yo te pido que regreses más conmigo. Yo te pido que regreses a mis brazos. Eres linda mujer, no he de negarlo. En el mundo todo lo que hay termina. Si algún día tú regresas a buscarme, yo con gusto te daré la bienvenida. Si algún día tú regresas a buscarme, yo con gusto te daré la bienvenida. Si algún día tú regresas a buscarme, yo con gusto te daré la bienvenida. Buscarme, yo con gusto te daré la bienvenida.